Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación a partir de este momento es con quien desde hace un tiempo ocupa el cargo de presidente del Banco de Seguros del Estado y con quien hace tiempo que no hablábamos también, con el doctor José Amorín Valle. ¿Cómo le va, Amorín? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Muy bien, por suerte todo bien, con nuevas obligaciones, así que bien, trabajando mucho, contento. Y bueno, acá estamos. ¿Qué le gusta más, el Senado o el Banco de Seguro? El Banco de Seguro. ¿Es más ejecutivo? Sí, claro. En el Parlamento yo estuve 20 años. Uh-huh. 20 años es demasiado tiempo. Ya en la última elección les había anunciado a mis amigos que no iba a ser más candidato al Senado. No, francamente me parecía que era una etapa cumplida. Y realmente pensaba volver a la actividad privada, pero bueno, me llamó el presidente electo y bueno, me dijo del interés de que yo trabajara en estas cosas. Estudié el tema, estudié cómo era el banco, y después de estar convencido de que era una cosa interesante que podía ser útil, acepté y acá estoy trabajando por las cosas que nos interesan. ¿Cómo encontró el Banco de Seguros? Bastante bien. ¿Sí? La verdad es que encontré un banco funcionando, encontré un banco con... Y quizás tiene algún funcionario de más, pero no en forma grave, pero encontré un banco con una cantidad enorme de funcionarios que sienten la camiseta, que tienen ganas de trabajar, con los que yo evidentemente se me complicó conocer a todo el mundo por el tema este de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero con las gerencias, con una cantidad de funcionarios que he conocido y que he conversado y con los que he trabajado, veo que hay gente que tiene ganas de trabajar, ganas de empujar. Y es un banco que se ha adaptado a nuevas exigencias, ¿no? Desde el año 90 y pico, en que se desmonopoliza una parte importante del banco. Uh-huh. El banco está en competencia. Y bueno, y compite con éxito, y compite con fuerza. Somos líderes en el mercado. Bueno, yo creo que el banco está bastante bien. El banco tiene algunas cosas que la gente no conoce, que la gente no sabe que tiene. Una de ellas es el pago de las jubilaciones de la gente que está en el SAFAP. Uh-huh. Cuando yo llegué acá y le explicaba eso a la gente me decía, no sabía. Sí. O sea, cuando una persona está en la FAP, durante su vida activa, la FAP le administra el dinero que va depositando. Y cuando pasa a vida pasiva, así cuando se jubila, todo ese dinero viene al Banco de Seguros del Estado y el Banco de Seguros hace un contrato de renta vitalicia y le paga la jubilación hasta su fallecimiento y después a los descendientes si tienen derecho a eso. Entonces, eso es una parte muy importante. Hoy es toda la parte de seguro previsional, digamos, es el 50% de la facturación del Banco de Seguros del Estado. A ver si entendí bien. Cuando la persona se jubila, automáticamente queda de alguna forma desafectada de la FAP y vinculada al Banco de Seguros, quien es el que, en definitiva, le asegura que su pago va a estar todos los meses. El que le paga la jubilación de la FAP, digamos, las personas se jubilan por dos lados. Sí. Por el BPS. Sí, sí, sí, sí. Y por la FAP. Sí. La FAP, cuando la persona todo el dinero, todo, que tenía acumulado ahí, y el Banco de Seguros le hace un seguro de vida, digamos, un seguro de renta vitalicia, y le paga cierta cantidad de dinero todos los meses y se ajusta por índice medio de salarios como las jubilaciones. ¿Ah? El diseño del año 96, cuando se hizo la reforma, es que en la etapa de acumulación, es decir, cuando la gente empieza a acumular el dinero, quien administra el dinero de la persona son las AFAP. Y se preveía competencia entre las AFAP, y hay hoy cuatro AFAP integradas en el mercado. República AFAP, que es pública, que es del Estado, digamos, y tres AFAP más privadas. Uh-huh. Y se suponía que en la etapa de desacumulación, es decir, cuando ese dinero empieza a volver a la persona, esto se iba a hacer a través de la competencia de compañías aseguradoras, uh-huh, donde iba a haber seguramente una del Estado, que es el Banco Seguro del Estado, y tres o cuatro privadas. El hecho es que como el diseño no está muy bueno y en realidad es un área donde el banco no gana dinero porque no se puede ganar dinero, no se puede porque no da diseño que tiene, las aseguradoras privadas no han entrado. Yo creo que hay que mejorar un poquito el diseño para que el mercado también esté en competencia, que compita el Banco de Seguros del Estado con otras aseguradoras para mejorar la calidad del servicio y para que, bueno, sea todo en beneficio de quien se jubila por este dinero que ahorró él personalmente. Amorín, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Interesante este tema, la verdad. Yo particularmente ni idea, me hago responsable por lo que sé o no sé. Pero a ver lo que usted acaba de decir. ¿En la ley se prevé que las aseguradoras privadas también puedan cumplir esa función? Sí. Que usted, ¿sí? ¿Está previsto en la ley? Sí, es un mercado abierto a la competencia. Ajá. Solo que como no le resultó atractivo a las aseguradoras privadas, está solamente el Banco de Seguro del Estado. Claro. Cosa que yo creo que no es bueno y desde ya les informo que yo estoy trabajando para que las aseguradoras privadas entren en este mercado. A mí me parece que es positivo, me parece que es bueno, me parece que la competencia sirve. Y además me parece que no es el ideal que una parte de las jubilaciones la esté pagando el Banco de Previsión Social y la otra parte, el Banco de Seguro de Estado, que sea todo estatal. Me parece que es bueno que haya responsabilidades también de privados, controlados, por supuesto, como estamos controlados nosotros también, por el Banco Central del Uruguay. Pero que asuman la responsabilidad. Y a propósito, entre realidades y mitos respecto a las jubilaciones de las AFAP, ¿tiene la cifra de a cuánta gente le están pagando ustedes la jubilación por AFAP? Como jubilación propiamente dicha, más de 30.000. Más de 30.000. Más de 30.000 sí. Beneficiados por las AFAP. Sí, y están entrando hoy, estamos haciendo 600 seguros por mes, más o menos, 600 Ajá. rentas vitalicias por mes. ¿Y qué gana el Banco de Seguro con esto? Nada. Bueno, el banco en realidad no gana porque está mal diseñado. En Ajá. realidad lo lógico es que ganara algo. Como las cifras son muy grandes, claro, muy grandes. Hoy nosotros tenemos en el tema previsional administrando más o menos 3.000 millones de dólares. Es mucha plata. Y el digamos, cuando madure el sistema va a estar cerca de los 15.000 millones de dólares que tienen que administrar las compañías de seguro. Con una ganancia muy chiquita, el número es siempre grande. Claro. Sí, sí, hoy, sí. Hoy el diseño está mal y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted sabe que hay actividades que para la jubilación se cuentan más años de los que realmente trabajó, porque son actividades de riesgo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Una de ellas, típica, es la de los médicos radiólogos. Sí, la insalubridad, todas esas cosas, sí. Aparentemente tiene más chances, tiene cáncer, en fin, una cantidad de cosas por las que se dijo esta persona tiene que le cuentan para jubilarse 4 años de cada 3 trabajados. Los pilotos, la gente que vuela también, creo, por el estilo, ¿no? Las maestras, algunas maestras, uh-huh. Hay un grupo grande de gente. Le pongo el ejemplo este porque sí. Tenemos un ejemplo bien concreto. Entonces viene una señora que ha trabajado mucho y que aportó mucho a la FAP, mucho dinero, viene a jubilarse. Tiene 71 años y tenía mucho dinero juntado. Ahora, como se hace de cuenta que tiene un año más por cada 3 trabajados, nosotros tenemos que hacer de cuenta que la persona en vez de 71 años tiene 84. Uh-huh. Y entonces cuando acá hacemos la tabla de cuánto le tenemos que pagar, lo que tenemos que hacer es saber qué sobrevida va a tener. Es decir, claro. Usted viene y se jubila a los 60 años, las tablas dicen que la gente vive promedialmente hasta los 79, nosotros hacemos el cálculo como que va a vivir 19 años. Algunos se mueren antes, otros viven más, pero en el promedio así se pagan las jubilaciones. Claro. Esta persona viene con 71 años y por el tema este tenemos que hacer de cuenta que se va a jubilar como si tuviera 84. Y las tablas dicen que la gente que tiene 84 años va a vivir 3 años más. Uh-huh. Así que todo el dinero que tenía la señora se lo tenemos que dividir en 3 años que va a vivir. Aunque tiene 70 y poco. Suena medio hasta gracioso, ¿no? Pero está bien que lo explique así, pues está clarísimo. Entonces, la persona que va a cobrar ahora 400.000 pesos por mes, va a cobrar 400.000 pesos por mes, en principio, en teoría, durante 3 años, porque tenemos que calcular como si tuviera 84, claro. Pero si ya tiene 71 y esperemos que viva 1000 años. Seguro. Pero ahí a los tres años deja de cobrar, ya cobró todo lo que tenía. No. Yo te voy a dar 400.000 pesos hasta el día que se muera. Claro. Hasta el día que se muera. Claro, esto es una renta vitalicia. Nosotros pagamos hasta el día que se muera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando entra ese dinero, nosotros tenemos que constituir reservas, tenemos que tener reservas claro. para pagarle a la persona por el tiempo que estimamos que va a vivir. Uh-huh. Esta persona que trajo $500,000, nosotros tuvimos que constituir reservas por $2,000,000. Seguro. Por lo tanto, en una pasada de esas perdemos $1,500,000. Claro. Ese tipo de cosas hay que ajustarlas. Claro, claro. Si se ajusta. Claro, nosotros somos el Banco del Estado, lo vamos a hacer porque es una obligación con los jubilados de nuestro país. Y es, yo creo que hoy es una enorme responsabilidad que tenemos. Uh-huh. De tener las reservas constituidas para asegurarles a todos que van a cobrar hasta el último peso mientras vivan. Y eso yo lo siento personalmente como una enorme responsabilidad con las personas que se jubilan del Uruguay. Pero naturalmente las privadas van a decir, si yo puedo ganar algo entro, si para perder no entro. Okay. Es natural. Seguro. Y es lógico. Sí, sí. Bien. Así que digo, esas cosas que nadie conoce el Banco Seguros, son cosas interesantes para hacerlas saber. En realidad la gente cree y me preguntan a mí, ¿cómo, Pepe, cómo venís? ¿En autos cómo vienen? La gente piensa que la principal actividad del Banco Seguros son los autos. Y en realidad es el 12% de nuestra facturación. Ajá, el 12% solo. Sí, el 50% es vida previsional, el 25% es accidente de trabajo, uh-huh. y el 25% es lo que está efectivamente en competencia. Claro. Ahí es donde está la competencia. Y ahí sí, el más grande de todos los rubros en competencia es el seguro de autos. Claro. ¿Y el seguro de las viviendas? Por ejemplo, de robo, claro. daño. Sí, sí. No, eso son incendios. Sí. Todo eso son 3% de la facturación del banco. Hace un tiempo un asegurador me decía, en Uruguay lo primero que aseguramos es el auto, en Estados sí. Unidos es la vivienda, por ejemplo. Sí, claro. El seguro de vida. Uh-huh. La gente en cualquier lugar del mundo es mucho más el seguro de vida. Acá hay muy poco seguro de vida. Uh-huh. En realidad, para los uruguayos, para los corredores de seguros, el del auto, la gente compra el auto y va a asegurar, va a comprar un seguro de auto, lo va a buscar. Un seguro de vida, uh-huh. Hay que salir a venderlo. Y en realidad la gente no quiere ni escuchar hablar de seguro de vida. Seguro. Claro, sí, sí. Son interesantes. Hay un modelo que se llama ahorro y vida, donde uno va ahorrando todos los meses, y el día que se retira se lleva cierta cantidad de dinero, por ejemplo, $50,000, y si lamentablemente fallece antes, esos $50,000 se lo dan el día que fallece a los herederos. Uh-huh. Hay una mezcla interesante de seguros, pero a la gente esos seguros no les interesan, y se estima que, porque como en Uruguay está bastante desarrollado todo el tema de seguridad social general, bueno, en Uruguay el seguro de vida va muy por debajo de los promedios del resto de los países de la región y del mundo. ¿Cómo está el Banco de Seguros en lo que tiene que ver con el mercado competitivo con los aseguradores privados? ¿Cómo está posicionado? Bien, tenemos una muy buena relación con ellos y somos líderes en todos los mercados. En todos los seguros que hacemos somos líderes. Puede haber en alguna circunstancia algún seguro muy chico donde otra compañía por algún motivo especial un año facture más que nosotros, pero hoy nosotros somos líderes en todos los mercados. El más grande sin duda es el de automóviles. Andamos entre, depende del modelo, pero entre el 45 y el 55% de todo el mercado. Uh-huh. Y el resto de las aseguradoras, que son 15 o 16 aseguradoras, tienen el resto del mercado, pero estamos uh-huh. estamos bien y competimos con ganas, con fuerza. Y en realidad es lo que mueve a la estructura, ¿no? Claro. Aunque la parte en competencia es el 25% del negocio del banco, seguramente más de la mitad de los funcionarios trabajan en la parte en competencia. ¿Como banco estatal ejercen algún tipo de contralor sobre las aseguradoras privadas o ninguno? No, ninguno. El Banco Central, y había antes una superintendencia de seguros, pero hoy es la superintendencia de... Ajá. Digamos, de servicios financieros, es el que nos controla a todos, controla a nosotros igualmente que a las privadas. Y cosa que está bien, pues si estamos en competencia, tiene que ser alguien de afuera el que nos regule a todos, ¿no? Claro, sería un poco abusivo claro. Y nosotros controlamos a los otros. Como en las comunicaciones, no es Antel quien controla las empresas, exacto, de telefonía privada, sino que es un organismo superior, que es la UCEC. Ahí está. Es así. El sistema es similar. Amorín, ¿y como, como presidente, ¿qué objetivo se marca para estos 5 años? ¿Cuáles son los principales objetivos suyos personales? Bueno, el primero es asegurar y tener absolutamente seguras las reservas para poder cumplir de aquí a 40 años con todos los el tema previsional, con todas las jubilaciones. En eso lo tenemos que hacer un esfuerzo grande, lo estamos haciendo, lo está bien. Yo quiero que tenga resto para estar bien tranquilos que los jubilados de las AFAP y de las aseguradoras por los próximos 40 años no van a tener ningún inconveniente. Segundo, tenemos un área que es muy importante, que es así, es un área donde tenemos monopolio, que es el área de accidente de trabajo, es donde nosotros cuidamos de los trabajadores con accidentes o con enfermedades profesionales en Uruguay, y donde le aseguramos la rehabilitación. Para ello hay un hospital nuevo que hizo la administración anterior, que es ejemplo en la región. Es un terrible hospital. No le hemos dado, no hemos sabido darle todavía la discusión suficiente, pero es un hospital formidable, de punta en la región, nos lo dicen titulares de otros hospitales de ese nivel, y está fenomenalmente bien. En el área esa queremos mantener la excelencia en los servicios, pero además, como somos un monopolio, tenemos que obligarnos a ser más eficientes. Y por lo tanto, nosotros nos hemos comprometido, y lo hemos dicho en la organización, que vamos a bajar en los próximos años, en los próximos 4 años, un 20% la prima del seguro de accidente de trabajo. Es decir, lo que se paga por accidente de trabajo lo vamos a bajar un 20%. Y para eso estamos haciendo esfuerzos bien importantes para hacerlo lo más eficiente posible. Eso va a hacer que los empresarios tengan que pagar un 20% menos y va a hacer que podemos aportar nuestro granito de arena a bajar el costo país del Uruguay. Amorín, finalmente, siga tranquilo, siga. Bueno, y finalmente, en el área de competencia, y bueno, seguir siendo lo más, tratar de ser lo más eficiente y cumplidor de todo. Nosotros tenemos el Estado atrás, tenemos la responsabilidad de ser la cara visible del Estado en estos negocios, así que hay que actuar con transparencia y con eficiencia, y en eso estamos. ¿Su cargo permite que yo le pueda hacer una pregunta política? Y bueno, usted hágamela y yo se la puedo contestar. ¿Cómo ve la realidad del Partido Colorado, el alejamiento de Talvi, la no decisión de volver o no de Pedro Bordaberry todavía, lo que ha indicado en las últimas horas el presidente de la OEA en lo que tiene que ver con su simpatía hacia el Partido Colorado? Bueno, a ver, primero, Almagro ha dicho que tiene simpatía hacia el vallismo. Bueno. Está bien. A ver, yo creo que en realidad hay un porcentaje altísimo, creo yo, de los uruguayos que tienen simpatía hacia el vallismo, hacia don Pepe Valle, hacia Domingo Arena, que es un poquito lo que dice, lo que ha dicho Almagro, más allá de los partidos en los que estén. Así que tampoco hay que armar una cosa muy grande alrededor de eso. Ustedes saben que yo creo en la libertad, soy liberal, creo que la gente tiene que moverse y hacer lo que mejor le plazca dentro de la ley. Si Almagro el día de mañana quiere estar, estará. Si Talvi el día de mañana quiere volver, volverá. Y si Pedro el día de mañana quiere volver, volverá. Y después veremos qué dice la gente frente a esas actitudes. Pero acá es un bienvenido todo. La verdad es que el Partido Colorado no ha estado bien en condiciones de... Está en condiciones, sí, de marcar, como ha marcado, como tiene que marcar siempre, algunas conductas, ¿no? Pero acá, a los que vengan a remar para levantar al partido, yo creo que hay que dejarlos entrar. Hasta ahí puedo llegar, más que eso no puedo, porque yo no puedo hacer actividad política partidaria, no puedo ir a clubes, no puedo decir las cosas que digo siempre a favor de mi partido, que como sabe cuál es, pero estas cosas que he dicho casi que las digo como un analista externo. Bien, bien. Doctor José Amorín Valle, gracias por esta conversación muy amable. Ha sido un placer, que pasen muy bien. Lo mismo para nosotros. Vaya guardándome la plata, mire que yo soy afapizado, ¿eh? Bueno, quédese tranquilo. Usted habló de 40 años, mire que le tome la palabra, ¿eh? Si quiere me la va adelantando y yo lo... No, si yo no la tengo. Un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Chao. Frecuencia abierta.